La flauta traversa integra orquestas sinfónicas, filarmónicas, orquesta de cámara, bandas. Y hoy también se utiliza mucho en la música folclórica. Música melódica, en el rock, en música para películas y en otros géneros. Les cuento que lo que van a ir escuchando en el transcurso de este micro son algunos fragmentos de obras donde van a escuchar la flauta traversa, obras como Tico Tico no Fubá, Sequiña de Abreu, Brasil, Concierto para flauta y orquesta de Antonio Vivaldi, música barroca, Concierto para flauta y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, música clásica, Sentimentale, es uno de los movimientos del trío para flauta, piano y contrabajo de Bolling, Francia, La Olvidada, de los hermanos Díaz y Atahualpa Yupanqui, La Compañera de Oscar Valles, música folclórica nuestra. Todo esto música ejecutada por diferentes intérpretes como flautistas como Rampal, Pato Molina y Antonio Rocha. Quiero dejarlos ahora con Santiago, uno de mis alumnos que hace varios años ha estado con nosotros compartiendo en la orquesta. Hola, soy Santiago, tengo 13 años, ya casi 14. Elegí flauta traversa porque, bueno, me gustó y me pareció interesante. Y además me pareció muy loco tocar algo de costado. Cuando comencé tenía 9 años, casi 10. Conocí la orquesta por mi hermano y, bueno, me invitaron a participar. Extraño no poder ir y compartir todos los sábados esos lindos momentos. Bueno, también Valeria va a contar un poquito su experiencia con nosotros. Hola, soy Valeria y tengo 15 años. El instrumento que elegí aprender fue la flauta traversa. Desde chica yo tocaba la flauta piano en mi casa a modo de juego. Y a los 13 años mis padres me compraron la flauta traversa, aprendiendo primero por videos de YouTube y en julio de ese mismo año comencé a ir a la escuela de orquesta. Y este año se cumplen 2 años desde que estoy en la orquesta. La escuela la conocí por mi profe de flauta, que charlando conmigo y con mi mamá nos contó que daba clases en Baigorria. Lo que más extraño de la orquesta es estar con mis compañeros y los conciertos. Les cuento que, bueno, hay muchos chicos que han pasado en estos años por la orquesta. Por ejemplo, Tatiana, Julián, Víctor, Sofía, Alejandra. Bueno, hay muchos chicos que aún están y otros que han ingresado y que este año ha sido atípico también para nosotros y para ellos. Otros que ya están estudiando en la universidad, están siguiendo estudiando el instrumento en la universidad. Y bueno, hay otros que no se han animado a contar su experiencia. Espero que les haya gustado este tiempo que hemos compartido. Agradecemos como orquesta, en nombre de la orquesta, agradecemos este espacio que nos ha cedido la radio Por Yahoo, espacio que nos permite dar a conocer la actividad que hacemos con la Orquesta Sinfónica de Granadero Baigorria, Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Granadero Baigorria, que quiero recordar que está abierta a toda la comunidad de la ciudad de Baigorria y también a pueblos cercanos y ciudades cercanas. Espero que lo hayan pasado lindo y nos vemos pronto. Chau, chau. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar y todo lo que se te ocurra para seguir creciendo mientras estamos lejos para cuidarnos. ¡Hasta la próxima, hormiguitas!